amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mi auxilio eres tú, y hoy te canto, pues tus alas me cubrirán. Me quedo a tu lado, pues solo tú me sostienes, medito siempre en ti. Mis labios te alabarán y mi alma se satisfará. Mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Oh Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Con fervor te busco, te anhelo. Oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Con fervor te busco, siempre te anhelo. Más que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mejor que la vida es tu amor. Escuchemos el mensaje de la hora en los labios del orador Víctor Feliz Brown. Amable amigo que me escuchas, amiga oyente, vamos a tratar un tema que es muy importante. Bueno, me parece que tú dirás que eso es lo mismo que decimos de todos los temas que presentamos. Sí, eso es cierto. Pero es porque eso es la pura verdad. Hoy analizaremos otro tema que es muy relevante en el tiempo que nos ha tocado vivir. Es más, el asunto a tratar es tan importante que podría ser la causa que impida que entres por las puertas de la ciudad eterna de Dios. Sí, así de importante es el tema de hoy. Lo que presentaremos en esta entrega, lo creas o no, pudiera determinar tu futuro eterno. Seguro ya estás pensando a qué nos referimos. Ok, para no lastimar más tiempo tu curiosidad, entremos de lleno en el mensaje, pero no sin antes elevar una oración a nuestro Dios para que, como siempre, nos envíe su Espíritu para que nos dé entendimiento al estudiar su palabra. Asume una postura de reverencia donde estás y ora conmigo en este momento. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, que tu morada es entre querubines, serafines, ángeles y santos, y que también moras en nuestros corazones, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora venimos a ti para suplicarte el perdón de nuestros pecados. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes nuestras debilidades. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vencer el pecado en nuestras vidas y que podamos vivir vidas victoriosas. Ahora que nos disponemos a aprender de tu palabra, ilumina nuestras mentes y ayúdanos a aceptar tu mensaje y a aplicarlo en nuestras vidas. Esto lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy en día nos encontramos viviendo en una era peligrosa y corrupta. Estamos viviendo en una era en donde los hombres solo buscan complacer sus deseos y pasiones de cualquier forma. Esta, sin lugar a dudas, puede que sea la era más corrupta que este mundo haya visto. En esta depravada sociedad en la cual vivimos, que carece de valores y principios, reina el pecado y Satanás parece ejercer un dominio casi perfecto en las mentes de todos aquellos que no están consagrados a Dios. Hoy ya se ve de todo. Todo es común y nada parece alarmar a la gente como antes. Ya todo es aceptable. Vivimos en una sociedad que todo hay que aceptarlo porque no se puede hacer ninguna discriminación de ningún tipo. Permíteme poner un ejemplo. Hoy en día, el homosexualismo ya no se ve tan feo o tan inmoral u horrendo como antes. Que dos hombres o que dos mujeres se casen y vivan juntos, eso ya no se ve tan mal. La filosofía de hoy es que hay que asimilar eso y seguir adelante. Este ejemplo se va todavía más allá. Si no lo sabías, ya hay países en los cuales están aprobando leyes donde los matrimonios compuestos por personas del mismo sexo pueden adoptar niños. Y gran parte de la culpa de esta inmoralidad recae sobre la televisión. Lo que se ve por televisión tiende a corromper a las personas mediante todas las ideas que se venden en este medio tan eficaz que el enemigo usa para influenciar las mentes de los habitantes de nuestro planeta. Satanás, mi amigo, procura constantemente obtener dominio de nuestras mentes porque así él puede ganar acceso a nuestros cuerpos también. Del otro lado, Satanás sabe que esta fórmula también funciona a la inversa. O sea, si él obtiene dominio de nuestros cuerpos, asimismo podrá tener acceso a nuestras mentes. Y como nos enseñaron hace muchos años en matemáticas, hay un postulado que dice: el orden de los factores no altera el producto. Si Satanás puede impedir que llegues al cielo trabajando primero tu mente y luego dominando tu cuerpo, él hará eso y saldrá ganando. Pero si por el contrario, él puede dominar tu cuerpo para desbloquear tu mente y poseerla, también ganará. La fórmula original es muy bien llevada a cabo por la televisión, como tocamos muy brevemente. Pero la inversa, ahí es donde vamos a enfocarnos en esta entrega. En estos tiempos finales, necesitamos evitar, a toda costa, que Satanás nos domine de una forma u otra, sin importar qué parte de la ecuación él utilice. Y para eso debemos tener mentes sanas en cuerpos sanos. Es un hecho que Dios es nuestro Hacedor. Él es quien formó nuestros cuerpos y Él sabe mejor que nadie cómo funcionan. En su infinita sabiduría, Dios estableció una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Y puesto que Él sabe que una cosa afecta a la otra, Dios desde el mismo principio nos dio la fórmula para mantener nuestros cuerpos sanos, por ende, también nuestras mentes. Algo así como un fabricante de vehículos te sugeriría qué tipo de aceite poner en el motor de tu carro y cada qué tiempo darle su mantenimiento. Dios, en el mismo inicio de la humanidad, aún antes de entrar el pecado en nuestro mundo, nos dio la clave para mantener la salud de ambas cosas. En el Génesis, durante la creación, Dios nos dijo cómo se debe mantener el cuerpo en perfecto estado, debido a que nuestra relación espiritual con Él depende principalmente de la salud de la mente, que depende a su vez de la salud del cuerpo. Después de crear al hombre, Dios le dijo en Génesis 1:29, «He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». En el siguiente capítulo, el verso 15 dice, «Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y guardase». En el primer verso, vemos que Dios estableció para el hombre una dieta original. Todos los árboles que daban frutos con su semilla habían sido creados por Dios para cumplir un propósito, y este era servir de sustento al hombre. La alimentación del hombre fue planificada por Dios mismo, con todo lo necesario encontrado en la misma naturaleza. En el segundo texto vemos que Dios instituyó la actividad física como otro aspecto importante para que el hombre se mantuviera en perfecto estado de salud. El hombre debía ejercitarse mientras labraba la tierra en el huerto. Dos cosas fundamentales, la alimentación y la actividad física. La salud de la mente, amigo mío, está proporcionalmente relacionada con la salud del cuerpo. Y estas dos cosas importantes ayudan a mantener la salud de ambas. El apóstol Juan nos aconseja en su última epístola, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». La salud de la mente afecta el desempeño del cuerpo y viceversa. Y como ya dijimos, el enemigo procura obtener dominio de una cosa o la otra con el fin de dominar todo el ser. En el tiempo actual en que nos encontramos viviendo, el diablo ha ganado mucho espacio en su proyecto de dominar las mentes de las personas a través de la televisión. Yo personalmente creo que este aparato ha hecho más que cualquier otro medio para ejercer su maligna influencia en las mentes humanas. Pero, del otro lado, a lo largo de los siglos, Satanás ha ganado muchísimo más terreno en el dominio del cuerpo a través del apetito. Desde la fundación del mundo, esta fue su principal artimaña y la ha estado utilizando con un éxito casi perfecto. En el mismo Edén, encontramos que la primera tentación presentada a la raza humana tuvo que ver con la complacencia del apetito. En el capítulo 3 del Génesis, versos del 1 hasta el 6, se declara: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nota con mucho cuidado lo que el siguiente verso continúa narrando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva eran perfectos y sin pecado. Tenían una salud corporal perfecta y un intelecto gigantesco. En aquel jardín había todo lo necesario para que fueran felices. Sin embargo, la mujer aceptó la sugerencia del enemigo y comenzó a contemplar el árbol prohibido. Lo siguiente que narra la Biblia es que ella vio que el árbol era bueno, era agradable a los ojos y era codiciable. ¡Qué interesante! Pregunto, ¿cómo son los anuncios televisivos que ofertan algo para comer? Todos los comerciales que promocionan comestibles se presentan en esta misma forma. Si es un anuncio de una pizza X, por ejemplo, ¿cómo se ve la pizza? Buena, exquisita, rica, jugosa, agradable a la vista, ¿sí o no? Claro que sí. El comercial está tan profesionalmente realizado que hasta nos parece que podemos oler la pizza. Y lo siguiente que hace el espacio publicitario es incitarte a que tomes tu teléfono, llames y ordenes una pizza calientita porque sientes el vivo deseo de comerte una. Desde la caída de nuestros primeros padres, Satanás ha hecho uso de esta tentación para inducir a los hombres a ser intemperantes en casi todas las formas. Desde entonces, el apetito ha dominado la razón y la humanidad ha seguido una conducta de desobediencia contra los mandatos de Dios referente a nuestra salud. Haciéndose la ilusión, quizás, de que las consecuencias no serán tan terribles como Dios las ha presentado. Eva, allá en el jardín, dudó la palabra de Dios cuando dijo que morirían. Y de ahí para acá, vemos cómo la raza humana ha venido deteriorándose. Dios sabía que, con la entrada del pecado al mundo, el hombre se volvería cada vez peor, y que el apetito y las pasiones dominarían su ser. Esto es lo que dice la Biblia sobre la generación que vivió en los tiempos antediluvianos. La palabra de Dios dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo al mal. Los antediluvianos se corrompieron en extremo, al punto que a Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre. Cristo nos dijo que antes de su segunda venida, en la tierra habría un estado de cosas similar al que reinó en los tiempos del diluvio. Nota lo que el Salvador dice en Mateo 24, 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Cristo especifica, en primer lugar, que los hombres comían y bebían. Eso en sí no tiene nada de malo. Lo que el Salvador quiso enfatizar es que el comer y el beber se fue degenerando en glotonería. Una cosa es comer para sostener la vida y otra cosa es comer para satisfacer un apetito pervertido, un apetito que se ha apartado del plan original que Dios tenía para la dieta del hombre. Como los hombres antediluvianos se entregaron a complacer su apetito, ellos experimentaron el seguro resultado de esta conducta, es a saber, la inflamación de la pasión, y esto fue lo que produjo una corrupción generalizada en todo el mundo. La glotonería y la embriaguez hicieron que la violencia y el pecado prevalecieran y la única solución que vio Dios era el exterminio de toda aquella malvada raza. A nosotros hoy se nos presenta la historia del mundo antes del diluvio para que veamos el peligro de hacer el comer y el beber lo principal de nuestras vidas. Esta historia nos muestra claramente el resultado de una complacencia no restringida del apetito. Cuando se sigue una conducta tal, las facultades morales se debilitan, de manera que el pecado ya no parece tan pecaminoso. El crimen se considera con liviandad y la pasión llega a controlar la mente hasta que los buenos principios e impulsos son desarraigados de nuestro ser. Algo que también se puede destacar de la historia del diluvio es el hecho que Dios en su infinita sabiduría se propuso acortar el promedio de vida del hombre porque mientras más vivían los hombres intemperantes, pues más corruptos se hacían. Así que Dios determinó reducir la vida de los hombres de casi 1000 años a cerca de 100. Para llevar a cabo esto, Dios permitió que el hombre comenzara a ingerir alimentos a base de la carne de animales. Ahora, después del diluvio, los hombres volvieron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y una vez más, olvidándose de Dios, pervirtieron sus apetitos y la intemperancia en todas formas aumentó hasta que casi todo el mundo se había dejado dominar por las pasiones. Esta fue la causa de que ciudades enteras fuesen destruidas. La gratificación del apetito y las pasiones subsiguientes fueron la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de la llanura. En Ezequiel 16, 49 y 50, el profeta declara: «He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y cuando las vi, las quité». Aparte de la abundancia de pan, o en otras palabras, la intemperancia o glotonería, los habitantes de aquellas ciudades gozaban de ocio, contrario al mandato de Dios, de que el hombre debe mantenerse haciendo alguna actividad para evitar así las tentaciones del enemigo. En nuestro mundo de hoy, una vez más, como en los días de Sodoma y Gomorra, reinan ambas cosas. El ocio y la intemperancia abundan en nuestra sociedad. Esto es otra señal de que la segunda venida de Cristo se acerca. Así lo aseguró él mismo cuando dijo a sus discípulos, «Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre». Lucas 17, 28 al 30. Ok, hasta ahora hemos visto cómo la complacencia del apetito tiende a pervertir a los hombres en sentido general. Ahora bien, permíteme ser más específico en el tema que nos compete. Yo quiero ahora dirigirme al pueblo de Dios de los últimos días. Así como Satanás ha alcanzado el éxito en dominar casi perfectamente las mentes de los individuos que no andan en los caminos de Dios, de la misma forma y en un alcance sorprendente, el enemigo ha hecho y está haciendo lo mismo con aquellos que se llaman cristianos. El apetito domina la mayoría de los que profesan seguir a Cristo. La intemperancia que reina en el mundo de hoy también ha tenido cabida en el profeso pueblo de Dios que pretende llegar al cielo, y así ha sido también a lo largo de la historia. Notemos dos ejemplos bíblicos de esto. El primero lo encontramos en Génesis 25, 29 al 33. Allí dice: «Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. A nosotros, los que vivimos en la última generación, la inspiración nos aconseja que, para poder soportar las temibles calamidades que se avecinan, tendremos que tener una fe que sea capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Aquellos que esperan ver a Cristo venir en las nubes de los cielos deberán ser capaces de soportar y resistir las tentaciones en estas tres áreas. En la narración bíblica se puede ver claramente que Esaú no pudo soportar ninguna de las tres. Él llegó cansado y se encontró a su hermano haciendo un sabroso guiso. Como tenía tanta hambre y no queriendo esperar a preparar algo para él mismo porque estaba cansado, con tal de satisfacer su apetito enseguida e inmediatamente, él menospreció su primogenitura y la vendió a su hermano. Escucha, mi amigo, lo que dice la sierva de Dios, Elena White, en los testimonios para la iglesia con referencia a la actitud de Esaú. Citamos. Esaú apeteció su plato favorito y sacrificó su primogenitura para complacer el apetito. Una vez que lo hubo hecho, se dio cuenta de su insensatez, pero no halló lugar para el arrepentimiento. Esaú experimentaba un deseo especial y dominante por participar de cierto alimento, y había complacido por tanto tiempo el yo que no sentía la necesidad de apartarse de ese plato tentador y codiciado. Pensó en él sin hacer ningún esfuerzo especial para dominar el apetito, hasta que el poder de éste dominó cualquier otra consideración y lo sojuzgó. Entonces imaginó que sufriría mucha incomodidad e inclusive la muerte si no participaba de este plato especial. Mientras más pensaba en él, más se fortalecía su deseo hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió para él su valor y su santidad. Pensó que si la vendía, fácilmente la podría comprar otra vez. La trocó por su plato favorito, arrullándose con la idea de que podía disponer de ella a voluntad y que podría adquirirla de nuevo cuando quisiera. Pero cuando quiso comprarla otra vez, aún con un gran sacrificio de su parte, no pudo hacerlo. Entonces se arrepintió amargamente de su apresuramiento, su insensatez y su locura. Ahora, presta atención a lo que continúa diciendo la sierva de Dios. Hay muchísimos que son como Esaú. Representa a una clase de personas que tienen una bendición especial y valiosa al alcance de la mano. Es a saber, la herencia inmortal, una vida tan perdurable como la de Dios, el creador del universo. Pero que por tanto tiempo han cedido a sus apetitos, pasiones e inclinaciones, que se ha debilitado su facultad de discernir y apreciar el valor de las cosas eternas. La mensajera de Dios dice que hoy, entre el profeso pueblo de Dios, hay no muchos, muchísimos que son como Esaú, muchísimos que están vendiendo su primogenitura con tal de complacer sus apetitos pervertidos. Esaú no hizo ningún esfuerzo de su parte para sujetar su apetito, y como consecuencia de esto, el apetito lo dominó a él a tal punto que su sagrada primogenitura perdió su valor. Asimismo, es con la mayoría de los cristianos modernos. No han sujetado sus apetitos y entonces estos los tienen cautivos. Con razón es que cuando la mayoría de los cristianos van a la iglesia, no prestan atención al mensaje que se presenta o se duermen o constantemente están viendo el reloj para saber cuánto tiempo falta para ir a comer a sus casas. Por eso es que la gran mayoría de los cristianos que dicen guardar los mandamientos de Dios no estudian sus Biblias ni sienten la necesidad de mantenerse en comunión con Dios a través de la oración. Las cosas espirituales simplemente no llaman su atención. Eso es así. Al complacer el apetito, las cosas eternas pierden su valor en la vida de los intemperantes. Y el mayor engaño está en creer que más tarde podrán obtener fácilmente lo que hoy menosprecian por complacer el gusto. Pero, lamentablemente, muchísimos se darán cuenta muy tarde, al igual que Esaú, que una vez que se vende la primogenitura, no hay forma de recuperarla. Veamos el segundo ejemplo bíblico, Números 11, del 4 al 6. Libro de Números, capítulo 11, versículos 4 al 6. Allí se narra un incidente que ocurrió con los hijos de Israel. Leemos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, porque nada sino este maná ve en nuestros ojos. Cuando Dios condujo al pueblo de Israel al desierto, él tenía un plan especial. Dios tenía otro propósito para cumplir en su pueblo y deseaba solamente el bienestar de ellos. Por esto, Dios inclusive les dio una dieta especial con el fin de preservar su salud. Dios hizo llover pan del cielo y les daba a beber agua de las duras rocas. Eso era algo impresionante en sí. Pero Israel no se mostró satisfecho con la dieta que Dios le había dado, sino que desearon volver a Egipto con el fin de sentarse a darse gusto comiendo carne. Dios, en su sabiduría, les había privado en gran medida del uso de alimentos a base de carnes de animales. Pero ellos preferían mejor soportar la esclavitud y quizás enfrentar la muerte en Egipto con tal de poder complacer su gusto pervertido por la carne. Uno diría, ¿qué tercos eran? ¿Sí o no? Aquí es donde se manifestó el poder de escoger que Dios ha dado al hombre, el libre albedrío. Dios a ellos no los obligó a que siguieran comiendo el maná, sino que les dio lo que pidieron. Les dio carne en abundancia, no solo por un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni 20 días, sino por un mes entero, hasta que les salió por las narices y la aborrecieron, dice la Biblia. A nosotros hoy, como pueblo de Dios, nos ha sucedido lo mismo que a ellos ayer. Dios, a través de la inspiración, nos ha dado un mejor plan alimenticio a seguir, una mejor dieta, una mejor manera de nutrir nuestros cuerpos y mantenerlos sanos con el fin de mantener nuestras mentes claras y libres del control del enemigo. Hoy se nos llama a seguir una dieta totalmente vegetariana. Pero como los tercos israelitas, hoy también nosotros preferimos inclinarnos a nuestros apetitos y a nuestros gustos antes que al plan original de Dios. Hoy en día, no solo la carne llena nuestras mesas, sino también los condimentos, los refrescos, los helados, los dulces, las grasas, los productos refinados y un sinnúmero de cosas que solo causan daño a la salud y no nos benefician en nada. Pero hablando específicamente sobre el uso de la carne en la dieta, es bueno destacar que nunca fue el plan de Dios que el hombre comiera carne. En el jardín del Edén, antes de la entrada del pecado, no existía la muerte. Así que resulta imposible imaginar que Adán agarraría una gallina y la degollaría para comérsela. Dios, mi amigo, solo permitió el uso de la carne, como decíamos hace un momento, con el fin de acortar la vida del hombre. Y a nosotros, como pueblo del tiempo del fin, se nos ha hecho el llamado a abandonar toda alimentación a base de animales. La sierva de Dios habla muy claro sobre este tópico en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Una de las tantas citas que hablan sobre el consumo de carne dice: la carne no es necesaria para mantener la salud y la fuerza. Se la usa porque el apetito depravado la desea. Su consumo excita las propensiones animales de la misma naturaleza. Cuando aumentan estas propensiones, decrecen las facultades intelectuales y morales. El consumo de carne tiende a hacer tosco el cuerpo y embota las finas sensibilidades de la mente. El pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado, y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, habrá de continuar quitando la vida a los seres creados por Dios para sustentarse con su carne y considerarla como un lujo? Esa es una pregunta que a cualquiera haría meditar. Para comer la carne de los animales, es obvio que primero hay que quitarles la vida, o en otras palabras, matarlos. La experiencia de matar un animal indefenso no es que una que sea muy placentera. Una vez tuve la oportunidad de ver cómo mataban a un chivo y lo que el pobre animal sufrió me dejó una fuerte impresión. Dios, amigo mío, no se regocija en ver que los hombres malvados quiten la vida a los seres creados por él, con el único motivo de complacer sus malvados gustos. Una vez escuché a alguien decir: yo no como cadáveres. Yo, cuando me como un pollo, es porque lo matan ahí mismo frente a mí. Yo no compro carne que está en el supermercado por quién sabe cuánto tiempo. La carne que yo me como es fresca. Interesante comentario, por cierto. Pero yo pregunto, ¿qué es un cadáver? Por lo que tengo entendido, una persona que pierde la vida automáticamente es un cadáver. Y lo mismo sería en los animales. O mejor dicho, un animal muerto no se convierte en cadáver después de varios días, sino que al momento que le quitan la vida al pobre pollo, o la pobre vaca, o el chivo, o el pobrecito pececito, al momento en que cualquiera de estos animales muere, se convierte en un cadáver, o un occiso. Y asimismo lo dice la sierva de Dios, que hay muchos que se alimentan a base de cadáveres como si su cuerpo fuera un cementerio. En ciertas carnicerías he visto letreros que dicen: vendemos pollo vivo y matado, queriendo decir que el pollo no se murió de viejo ni de alguna enfermedad, sino que ellos lo mataron. Pero aún así, matado y muerto es la misma cosa. En el mundo moderno en que vivimos, Aquellos que se sustentan mayormente con carne no pueden evitar comer la carne de animales que en mayor o menor grado están enfermos. Y hoy hay tantas enfermedades en los animales, así como en las personas. Es más, la sierva de Dios dice que así como aumenta la maldad en los hombres, en la misma proporción aumentan las enfermedades en los animales. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces cuando uno come carne, y la conducta más segura consiste en dejar la carne totalmente. Pero este es un llamado que, lamentablemente, nuestro pueblo no ha querido acatar. En la Biblia hay otros ejemplos que nos muestran claramente las terribles consecuencias de complacer el apetito. Nosotros que vivimos en los fines de los siglos, debemos hacer los cambios necesarios en nuestro estilo de vida antes que sea muy tarde. Escucha, amigo mío, otra cita inspirada. Los que se hacen llamar el pueblo de Dios tienen otros dioses delante de su Señor. Su gusto, su apetito es su Dios. Y cuando se coloca el hacha en la raíz del árbol, y los que han complacido sus apetitos depravados a expensas de su salud resultan afectados, cuando se les da a conocer su pecado y se les muestran sus ídolos, entonces no desean ser convencidos. Y aunque la voz de Dios les hablara directamente para abandonar esos hábitos destructores de la salud, algunos seguirán aferrados a las cosas dañinas que acarician. Parecían estar unidos a sus ídolos, y Dios pronto dirá a sus ángeles, déjenlos. Esta es una declaración un poco fuerte. La sierva de Dios dice que los que se jactan de tener la verdad son negligentes en lo que tiene que ver con su salud y no quieren que se les haga entender que es un pecado complacer el apetito. Aunque Dios les hablara directamente, ellos no dejarían las cosas que son dañinas a su salud. Eso es fuerte. En otro lado, la sierva de Dios dice que ni aun los truenos del Sinaí harían que los que se empecinan en pecar contra Dios en una forma u otra, en este caso la complacencia del apetito, ni aun todos los truenos del Sinaí harían que dejen de comer las cosas que hacen daño. Óyeme, eso quiere decir que el pueblo está bien empedernido en la complacencia de sus apetitos pervertidos. El apetito ha llegado a ser el Dios que domina las mentes de aquellos que se hacen llamar cristianos. Es triste decirlo, pero el ídolo adorado por muchos cristianos, hoy, el ídolo es el apetito. En la historia del pueblo de Israel de la antigüedad, podemos ver claramente cuál es el resultado de rechazar la luz que Dios envía. En los tiempos bíblicos, una y otra vez Dios hablaba a su pueblo, pero ellos eran tan tercos que desdeñaban los mensajes que Dios enviaba. Lo mismo, al parecer, sucede y sucederá en los tiempos de los últimos días con el Israel espiritual. Nota lo que dice el profeta Oseas en su libro. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Yo también cambiaré su honra en afrenta. Oseas 4, 6, 7. Notemos claramente que el pecado del pueblo de Dios siempre ha sido no la falta de conocimiento o falta de luz de parte de Dios para su pueblo. No, el pecado del pueblo fue, ha sido y es el rechazo de la luz que Dios envía sobre cualquier punto en particular. En el aspecto de la salud, el Señor ha enviado a su pueblo mensaje tras mensaje para que se haga una reforma en los hábitos alimenticios. El Señor llama a su pueblo a reformar su dieta, a reformar su estilo de vida, y nos ha dado amplios mensajes en su palabra de cómo hacer estas cosas. Pero, lamentablemente, el pueblo prefiere seguir comiendo lo que se le antoja, prefiere seguir bebiendo lo que le plazca, sin tener en consideración los mandatos expresos de Dios en cuanto a la reforma en la salud se refiere. El profeta declara, porque como novilla indómita se apartó Israel. Y luego el profeta pregunta, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? La respuesta que se da en la Biblia no es nada prometedora. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Versículos 16 y 17 del libro de Oseas, capítulo 4. Una vez que el pueblo se une a sus ídolos y no está dispuesto a abandonarlos, al Señor no le queda otra opción que dejar al pueblo correr la suerte que ha elegido y llegar a afrontar las tristes consecuencias. Dios, amigo mío, amiga que escuchas mi voz, se aparta de aquellos que se han unido a un ídolo. Aquellos que complacen su apetito, específicamente en este caso, lamentablemente no pueden complacer a Dios, porque, como lo dijo el mismo Cristo, nadie puede servir a dos señores. Debemos escoger si seremos siervos de Dios o esclavos de nuestro apetito y las subsiguientes pasiones que eso conlleva. Es muy claro que la glotonería es uno de los pecados predominantes en esta época. El apetito sensual siempre esclaviza a los hombres y mujeres, lo que equivale a que el intelecto se nuble y se entorpezca la sensibilidad moral a tal punto que la persona deje de apreciar las sagradas y elevadas verdades de la palabra de Dios, como decíamos hace un momento. En esta generación, las tendencias más bajas gobiernan a los hombres y mujeres, y es por esto que hoy, más que nunca, los miembros del pueblo de Dios deben conocerse a sí mismos y deben hacer las reformas necesarias en sus vidas, si es que quieren ser aptos para el traslado al cielo. El pueblo profeso de Dios debe comprender todo lo relacionado con mantener la salud de su cuerpo y cómo conservar la salud de su mente, que todavía es más importante. Es nuestra responsabilidad hoy el controlar nuestro apetito, con nuestras facultades morales e intelectuales. El cuerpo es quien debe estar sujeto a la mente y no la mente al cuerpo. Pero es triste notar que entre los que supuestamente se preparan para ir al cielo, hay pocas personas que se preocupan lo necesario como para comprender la relación tan definida que existe entre sus hábitos de alimentación y su salud, su carácter y su utilidad en este mundo y su destino eterno. El Señor creó nuestro cuerpo con un grado de perfección tal que, a pesar del maltrato que le damos, puede soportar los abusos sin ofrecer resistencia por un tiempo, hasta que por fin no aguanta más y el mismo cuerpo trata de hacer un esfuerzo para librarse del daño que se le ha hecho. Y esto es porque Dios ha establecido leyes que gobiernan el organismo que no se pueden violar sin sufrir el castigo correspondiente. Esta muchas veces es la causa de los dolores de cabeza, las fiebres, el nerviosismo, la parálisis, los derrames cerebrales, los ataques al corazón y otros tantos males demasiado numerosos para mencionarlos. Es por esto que Dios a su pueblo del tiempo del fin ha dado un mensaje diferente en cuanto a las reformas que hay que hacer en la salud. Es por esto que debemos poner en práctica el llamado que Dios nos hace de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esto, mi amigo, constituye nuestro culto racional. Nosotros hoy tenemos el deber de saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible, y tenemos el sagrado deber de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado tan generosamente. Si cerramos los ojos a la luz por temor de que nos haga ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados no disminuirán, sino que aumentarán en cambio. Si no se toma en cuenta la luz referente a un asunto, también se la dejará a un lado cuando se refiera a otros. Y sabes una cosa, amigo mío, amiga que me escuchas, lo que voy a decir puede que suene muy extraño para ti, o quizás no quieras creerlo, pero la inspiración dice que es tan pecado violar las leyes de la salud que rigen nuestro ser, así como lo es quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos sin quebrar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, mientras amamos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Mientras continuemos complaciendo nuestros apetitos, no estamos, tristemente, no estamos en calidad de llamarnos cristianos. Nota la siguiente declaración inspirada. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. ¿Notaste esa oración? La sierva de Dios dice que no es posible que aquellos que sigan dejándose llevar del gusto lleguen a ser cristianos perfectos. Eso es imposible. O sea, solo hay dos opciones. O pones tu apetito en sujeción a la voluntad de Dios para que Él perfeccione en ti su carácter, o, tristemente, es lo contrario. Continúa diciendo, la cita, el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud. El comer, beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es que tu vida espiritual no mejora? ¿Por qué es que sientes que no avanzas espiritualmente hablando? ¿O por qué es que continúas cayendo en los mismos pecados una y otra vez? Espero, mi amigo, amiga oyente, que comiences a ver la relación de una cosa con la otra y comiences a hacer las reformas necesarias en tu vida. Ahora bien, la gran mayoría de las personas que escuchan este tipo de mensajes quizás no presten atención o no se den por aludidos, o quizás no crean que el mensaje reviste tanta importancia en sí. Pero, ¿sabes algo? Una pequeña declaración tomada del libro Consejos sobre el régimen alimenticio dice: en el juicio veremos cuán seriamente Dios considera las violaciones de las leyes de la salud. Solamente frente al gran tribunal de Dios nos daremos cuenta con cuánta seriedad Dios toma todos los abusos que hacemos a nuestros cuerpos. A mí personalmente, cuando era pequeño, siempre se me enseñó la frase que dice: los mentirosos no entran, haciendo alusión a que los que hablan mentiras no llegarán a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Asimismo, a todos los que profesan pertenecer al pueblo de Dios de la actualidad, la mensajera de Dios nos dice algo similar, pero en este caso con relación al apetito. Ella dice: glotones en el cielo. No, no. Los tales jamás traspondrán las puertas de perla de la dorada ciudad de Dios. Si los mentirosos no entran, tampoco los glotones o los intemperantes. Amigo mío, amiga oyente, quizás tú reconozcas que estás actuando mal y que verdaderamente no estás siguiendo el plan de Dios en tu vida en lo que toca a mantener tu salud. Quizás hasta ahora no sabías nada de lo que acabas de escuchar. Si ese es tu caso y te estás preguntando qué debo hacer, te aconsejo dar el primer paso. Y este es seguir el ejemplo del profeta Daniel. A él y sus amigos se les señaló la comida de cada día, y era especialmente de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Lo primero que debes hacer es proponerte cambiar tu alimentación. Proponte agradar a Dios en este aspecto tan importante para evitar dar a Satanás acceso a tu mente. Ahora, si ya tú has escuchado mensajes que llaman a una reforma pro salud en la vida del pueblo de Dios e ignoras voluntariamente los consejos o escoges no ponerlos en práctica, yo quiero recordarte varios textos que te pueden ayudar. El primero dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Tu cuerpo, mi amigo, es el templo donde Dios quiere habitar. Él ha pagado el precio de tu redención, y lo menos que puedes hacer es glorificarlo en tu cuerpo, que dicho sea de paso, no es tuyo, es de Dios. Y Él te pedirá cuentas sobre lo que hiciste con, entre comillas, tu cuerpo. El apóstol, en otro pasaje, también aconseja: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Yo sé que no es fácil renunciar a alimentos que por tanto tiempo uno ha participado de ellos. Por experiencia propia lo puedo decir, no es fácil. El deseo muchas veces gana, la tentación es fuerte, pero recuerda, mi amigo, que en este asunto la mente debe controlar el cuerpo y no a la inversa. Aún el apóstol lo presenta como una lucha, no prometiendo que sea una lucha fácil, no, pero sí prometiendo que la recompensa valdrá la pena. Él así lo expresó cuando dijo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:24-27. Cristo nos dio un ejemplo a seguir en todas las cosas, inclusive en este asunto. La misma tentación con la que Satanás venció a Adán y Eva en el Edén fue la misma que presentó a Cristo antes de ninguna otra cuando estuvo en esta tierra. En el Nuevo Testamento encontramos que, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4, del 1 al 4. Jesús, como humano, tenía hambre. No es fácil durar 40 días sin probar alimento. Pero Jesús sabía que si aceptaba gratificar su gusto, su sistema nervioso se excitaría, haciendo así que el poder de su cerebro se debilitara, lo que imposibilitaría que pensara con calma y en forma racional. Él sabía que ceder en esta tentación haría que su mente se desequilibrara y que sus facultades más altas y nobles se pervirtieran, por ende, los intereses sagrados y eternos perderían su valor o serían desatendidos. Jesús tenía una misión que cumplir y no podía permitir que el enemigo tuviera acceso a su mente mediante la tentación del apetito, porque si aceptaba esta primera gran tentación, esto abriría la puerta para que el diablo tuviese éxito en sus otras dos tentaciones, la presunción y el amor al mundo. Aun cuando el Salvador se encontraba colgado en la cruz, cuando el Salvador moría y ofrecía su vida, se le ofreció vinagre para calmar el dolor, pero él rehusó beberlo porque no podía ni siquiera por un momento arriesgar que su mente fuera nublada por ninguna sustancia ingerida. Nosotros, quienes nos encontramos viviendo en la etapa final de la historia pecaminosa de este planeta, deberíamos seguir el ejemplo que nos ha sido dado por nuestro Maestro. Nosotros debemos vencer el apetito, así como él venció. Debemos procurar la santificación de todo nuestro ser, incluyendo la sujeción completa de nuestro apetito a la voluntad de Dios. En el libro del Apocalipsis, amigo mío, amigo oyente, se presentan diferentes promesas para aquellos que salgan vencedores en la lucha entre el bien y el mal que se ha llevado a cabo en nuestro planeta durante muchos siglos. Aquellos que logren vencer el pecado en sus vidas en cada aspecto, incluyendo el apetito, Jesús le hace la siguiente promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Además añade, y le daré a comer el maná escondido. Así es, mi amigo, amiga que escuchas mi voz. Todo aquel que se proponga vencer su apetito y pida ayuda a Dios, ésta le será concedida y podrá salir vencedor en el conflicto de los siglos y podrá participar una vez más del plan original que Dios tenía para la raza humana de este mundo. Es mi deseo y mi oración que Dios pueda ayudarnos a poner nuestros cuerpos y nuestras mentes en sus manos. Dios te bendiga. Para escuchar otros temas de Así ha dicho, pueden entrar a nuestra página en la internet www.asiadicho.org o escribirnos al apartado postal C-55 Santo Domingo, República Dominicana. Hasta nuestra próxima entrega. Dicho Jehová el Señor, el Todopoderoso, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.